Instituto Max de Masculinidades y Cambio Social. Estamos en comunicación telefónica con quien está visitando la provincia este jueves 6 y viernes 7, dando distintas charlas de las que vamos a hablar ahora. Entonces, es Luciano Fabri, a quien lo saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, por suerte. Acá pronto a embarcar para ir hacia Mendoza. Muy bien, en un ratito nada más, entonces, quizás a la hora de la tarde, ya te vamos a tener por la provincia en estas charlas que se van a venir y que tienen que ver con las masculinidades. Por ello, preguntarte qué sucede con los varones, un poco pensando también en una de las charlas que dice desorientado como varón en cuarta ola feminista. ¿Qué sucede con los varones en el pleno auge y en esta fuerza del feminismo o de los feminismos? Bueno, sí, el título spoilea un poco el planteo, ¿no? Me parece que hablar de desorientación, hablar de desconcierto, de algún modo lo que viene a expresar es un síntoma de la situación que atravesamos varones en general, los varones cisgénero en particular, es decir, aquellos que fuimos asignados como varones al nacer y nos identificamos como tales, y que estamos en este contexto viendo, digamos, las transformaciones impulsadas por los movimientos de mujeres, feministas, por las disidencias sexuales, sin muchas coordenadas de cómo posicionarnos al respecto, viendo cómo se interpelan y transforman las relaciones de género y los lugares que tradicionalmente se nos asignaron como varones. Y efectivamente eso va generando, digamos, incertidumbre, desorientación y diferentes formas de reacción, ¿no? Hay quienes estamos pensando, digamos, que debemos escuchar los planteos que nos hacen las compañeras para revisar nuestras prácticas de forma personal y colectiva, pero lo cierto es que esta segunda parte, fundamentalmente, los espacios colectivos de varones no abundan. Y me parece que, bueno, generar espacios de reflexión, de problematización, tiene un poco ese sentido, ¿no? A tratar de fortalecer esa necesidad y esa estrategia. En ese sentido, Luciano, ¿cuáles son los puntos que más se tocan en estas charlas o lo que más sale también en los debates en relación a las masculinidades? Bueno, son varias las cuestiones, por ahí depende un poco también de los enfoques. A mí me interesa en general debatir sobre las masculinidades en términos de relaciones sociales de poder, y no solo sobre los cambios en la propia identidad de los varones. Poder pensar la relación entre los mandatos de la masculinidad y los privilegios. Poder pensar, digamos, en las diferentes formas de violencia que ejercemos los varones, o que al menos tenemos la legitimidad para hacerlo. Claramente en este contexto social, sobre todo en Ni Una Menos a Esta Parte, y más aún desde el año pasado, con la denuncia de Telma Fardín, con el Mirá Cómo Nos Ponemos, y con el fenómeno de los scratches cada vez más viralizados, sobre todo entre pares, entre jóvenes, también aparece mucho la pregunta acerca de qué podemos hacer los varones en relación a estas violencias, tanto aquellos varones que son denunciados como aquellos que compartimos con esos varones nuestros entornos. Y también por eso, digamos, una de las preocupaciones centrales tiene que ver con cómo rompemos los lazos de complicidad machista entre varones, que son precisamente esos vínculos en los cuales se sostienen y reproducen cotidianamente estas prácticas machistas, estas violencias y privilegios. Sí, ese era un punto fundamental también, ¿no? Y sobre el que te quería preguntar, que tiene que ver con la complicidad machista, algo de lo que no siempre se habla, y entonces a veces muchas cuestiones se sostienen a partir de esa complicidad de estos varones que quizás no fueron los escrachados, pero sí siguen sosteniendo o a otros violentos o a otros varones que en estos casos, como en el auge de los scratches, fueron escrachados, ¿no? Desde ahí, ¿qué puntos hay como para poder romper con esa complicidad? ¿O qué sale en estos espacios? Bueno, en principio me parece que tenemos que asumir que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y que si hay algo que los varones podemos hacer en relación a la lucha feminista, más que disputar su denominación, si podemos o no ser feministas, si podemos o no ir a las marchas, me parece que lo central justamente está en asumir que nuestra tarea en este momento histórico es romper con la complicidad machista. Y en ese sentido, ver cuáles son los motivos por los cuales no lo hacemos, ¿no? Uh-huh. En qué motivaciones, en qué razones se anclan nuestros silencios cómplices o nuestros gestos de complicidad y corporativismo. ¿Qué es lo que en última instancia se esconde detrás de eso? Porque cuando nos preguntamos por eso en los espacios de talleres o de reflexión con otros compañeros, en general lo primero que aparecen son excusas, uh-huh, que tienen que ver con o tener esas prácticas machistas naturalizadas, entonces como no las puedo ver, tampoco puedo reaccionar. En que cuando no las tenemos naturalizadas y las identificamos, no contamos con las herramientas para intervenir, como si fuese necesario dar un taller para poder, digamos, cuestionar algún tipo de práctica machista, o con el imaginario de que cuestionarlas va a suponer inmediatamente irse a las manos, ¿no? Claro. Entonces creo que de algún modo esas cuestiones que te están sobrevolando y por eso son importantes conversarlas y problematizarlas, a veces lo que ocultan es que hay otras motivaciones más profundas detrás de nuestros silencios y que tiene que ver con no perder los lugares de pertenencia a grupos privilegiados y, por tanto, no poner en riesgo nuestros propios privilegios, que tienen que ver con seguir siendo reconocidos por nuestros pares como masculinos, viriles, heterosexuales, etcétera, ¿no? Me parece que ese es un punto importante a trabajar. Y que también es muy importante poder pensar cómo construimos espacios colectivos alternativos a los grupos donde se desarrollan esos mecanismos de complicidad, porque efectivamente hay costos cuando rompemos la complicidad y necesitamos poder imaginar otros espacios de pertenencia y de socialización cuando sabemos que traicionar este machismo puede implicar la exclusión de esos espacios de pertenencia, ¿no? Bueno, si ese no es el lugar, ¿cuál es, no? ¿A dónde vamos? Luciano, vas a estar entonces jueves y también viernes. Hay distintas charlas donde se pueden acercar. Una es en la Facultad de Artes y Diseño, otra va a ser en el Cilindro Central del SICUN y otra en Ciencias Políticas y Sociales. Así es, particularmente la que vamos a hacer mañana a la mañana es un taller, el que va a ser en el Cilindro, uh-huh, de 10 a 14 horas. Eso es importante aclarar, que es un taller específicamente para aquellas personas que nos denominamos como varones. Es un taller, digamos, que no es exclusivo para estudiantes de la universidad, pero que sí tiene el objetivo de trabajar entre varones. Las otras dos charlas, tanto la de la tarde del jueves como la de la mañana del viernes, son abiertas al público en general. Perfecto, entonces. Bueno, te agradecemos muchísimo. Abrazo enorme desde acá, desde Mendoza, que en un ratito nada más ya vas a estar llegando. Muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo mañana y pasado por allá. Dale, abrazo.